Y continuamos con Sonia, una madre de dos hijos que participan en el Club Deportivo de Natación Campo Amor. Y vamos a comentar un poquito cómo llegasteis a nosotros con vuestra petición, cuando justamente el club no sabíais si iba a continuar o no, porque no teníais suficientes niños. Hola, buenos días. Pues realmente sí es cierto que nos pusimos... Bueno, buenos días, Ana, además, y gracias sobre todo por esta pequeña sesión. Es cierto que nos pusimos en contacto con vosotros en septiembre, cuando no teníamos todavía muy claro si el club iba a poder seguir o no la sección de natación. Teníamos 8 niños en aquel entonces, nos habían dado de baja 2, y bueno, pues un poco gracias al movimiento de todos y a estos espacios que nos brindasteis, ahora mismo somos 13 niños. Somos un poco en representación de ellos, pero son 13 niños los que están realmente ahora mismo siguiendo adelante con el club, entrenando cada día muy fuerte, han hecho su primera competición, han conseguido su primer podio, que es una cosa pues increíble para nosotros después de solo un año y pico corriendo, y la verdad es que los niños están felices, están emocionados con esto. Les gusta mucho, ¿no?, nadar y competir. Les encanta, parece mentira, pero sí, les gusta mucho competir, son más competitivos de lo que parece realmente, lo pasan muy bien. Veíamos que había algunos problemas con el patrocinio del club, que había algunos problemas porque no había patrocinio, que es muy importante para los clubes privados, el tener apoyo económico que ayude a seguir adelante. Pero, ¿estáis contentos a cómo funciona el club? ¿Cómo se están desarrollando las cosas dentro del club? A ver, estamos contentos porque, en principio, pues bueno, es un club que es de reciente formación, entonces sabemos todos que los nacimientos son complicados, pero también creemos, o creo personalmente, que es una tiene muchos puntos de mejora, sobre todo en cuestión de gestión. Creo que se podrían mejorar muchas cosas, aportar datos nuevos, hacer una serie de actividades diferentes para que todo mejore y poder seguir adelante esta temporada y la que viene también. El club, como sabemos, tiene una presidenta, tiene una junta directiva, y vosotros como padres, ¿qué tipo de implicación tenéis? ¿Tenéis voz? ¿Tenéis voto? ¿Podéis formar parte de las juntas? Hoy por hoy tenemos implicación económica. Entonces, tenemos implicación económica y aparte tenemos también un delegado de padres para cada categoría que compone la sección de natación del club. Pero ahora mismo no tenemos opción a juntas, a reuniones. A principio de temporada se nos hizo una reunión informativa, igual que la temporada pasada, pero ya está. Entonces no sabéis en qué se utiliza el dinero, cómo funciona el dinero que dan los patrocinadores. Simplemente pagáis una cuota, que por cierto, ¿cuánto estáis pagando al mes? Sí, mira, eso te cuento porque va un poquito ligado también a lo que es el abonado de socio. Lo que es cuestión de club exclusivamente serían 15 euros de cuota anual más 30 euros al mes por cada crío, pero aparte tenemos que ser abonados a la instalación. Entonces, si el abono lo hace solo un niño, que no es un abono familiar ni nada por el estilo, pongamos para un niño, serían otros 22 euros de abono más 40 euros de matrícula que salen en las instalaciones. En total estaríamos hablando de 52 euros al mes por niño más 15 euros de cuota. Sí que nos habían comentado que tenían un pequeño descuento, un 10%. Tenemos un 10% de descuento en el momento en que el niño es socio del club, que es una de las condiciones, y de la instalación, automáticamente hay un 10% de descuento en la instalación. Por lo tanto, el patrocinio es fundamental para que esa cuota de 30 euros mensual disminuya, ¿no? Exactamente. A ver, este año no tenemos patrocinador, que nosotros sepamos. Entonces, sería muy interesante que tengamos patrocinio porque sería la única opción que tenemos hoy por hoy de conseguir rebajar esas cuotas mensuales, aparte del hecho de que se apunten muchos más niños. Cuantos más niños se apunten, más fácil es poder rebajar las cuotas, porque digamos que los gastos los dividimos un poco entre todos. Pero ese patrocinio pues vendría tremendamente bien para poder afrontar un poco más estos gastos. Entonces, bueno, con el patrocinio y con un poquito más de información y transparencia, quizá todo funcionaría, eso es lo que más o menos nos venís a decir, sí, ¿no? Un poquito mejor. Un poquito mejor. A ver, en principio, cuanto más transparente es todo, yo creo que lo de la transparencia es una palabra que últimamente está muy de moda, mejor funcionan las cosas, porque todos tenemos acceso a más información, tenemos acceso a saber en qué nos estamos moviendo y a prever un poco las situaciones que te vienen para los siguientes meses y los siguientes años incluso. Es interesante saber que vosotros os habéis dirigido al ayuntamiento porque queríais saber un poquito qué implicación tenía el ayuntamiento con el club de natación, ya que se desarrolla dentro de unas instalaciones públicas. ¿Y habéis obtenido respuesta? Pues de momento no. Espero que la lleguemos a tener en algún momento. Nosotros nos hemos puesto en contacto en el ayuntamiento y no han querido hacer declaraciones para este reportaje porque entienden que es un club privado y nos han derivado al pliego de condiciones que tienen con la empresa que ha contratado las piscinas, el funcionamiento y la gestión de las piscinas municipales. No hemos tenido más opción de saber más, hemos ido al pliego y realmente no hay ningún tipo de implicación en cuanto a los clubes que desarrollan funciones dentro de las piscinas municipales. ¿A vosotros os gustaría que el ayuntamiento asesorase o participase de una manera más activa en el club? A ver, mi opinión personal es que si tienes ayuda de quien sea, siempre es bienvenida. Si esa ayuda además viene del ayuntamiento de Tudela, entendemos que es quien más puede aportarnos la manera de mejorar continuamente y si además se implican un poco en lo que es ya no solo el asesoramiento a los que desconocemos cómo funciona todo esto, sino a los que están intentando poner en marcha clubes deportivos. Ya no hablo del Campo Amor, hablo de cualquiera, las cosas tenderán a funcionar mejor porque son quienes más asesoramiento nos pueden dar en este tipo de cuestiones. Pues yo creo que con este llamamiento que hemos hecho, a ver si el ayuntamiento puede contestaros y dar una solución y a ver si ese patrocinio llega. Ojalá llegue, Ana Laura, y muchísimas gracias de verdad por brindarnos este ratito. Muchísima suerte a los chavales, que sigan así, que consigan muchos éxitos y que el club pueda funcionar durante muchos años. Muchísimas gracias y de verdad que solo por ver la alegría y la motivación que tienen ellos estoy convencida de que estarán mucho tiempo nadando y mucho tiempo disfrutando, además de ello. Así lo esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, y como hemos podido oír a esta madre que tiene a dos niños dentro del club de natación Campo Amor, exponiendo pues sus inquietudes acerca de la gestión del club y también pidiendo al ayuntamiento más implicación con los clubes locales. Y por cierto, cuando nos hemos dirigido a ellos ha sido la amabilidad ha sido excelente, pero entienden, como hemos dicho en el reportaje, de que es un club privado, que tiene unos estatutos privados y que simplemente hace un uso en las piscinas municipales y nos han, como les estábamos comentando, nos han replegado al pliego de condiciones. Decir que las piscinas cubiertas de Tudela tienen un pliego de condiciones con una empresa privada independiente al club, aunque los entrenadores y los presidentes y los que forman parte de la junta directiva de este club son trabajadores de la propia empresa, pero ellos han querido dejar claro en todo momento que son partes independientes. Pues este pliego de condiciones, para que entendamos un poquito los ciudadanos cómo funciona, es que hay una empresa que gestiona esas piscinas, que tiene unas obligaciones que cumplir frente al ayuntamiento, como por ejemplo rendida cuenta en comisiones de seguimientos que se hacen durante cada 3 meses, en los cuales hay un interventor, el alcalde, interventor municipal, secretario municipal, técnico deportivo o director de área, el médico deportivo y también un técnico de grado medio del propio ayuntamiento. Forman parte de esta comisión de seguimiento en la cual la empresa tiene que dar rendida cuenta de todo lo que ocurre en las piscinas municipales. Como decimos, el pliego de condiciones y el contrato que tiene el ayuntamiento con esta empresa es de 30 años. Este contrato fue firmado en el año 2012 y no ha habido una renovación porque tienen el contrato por 30 años. Sí que es verdad que la empresa está obligada a promover y fomentar la práctica del deporte federado, bien en colaboración con los clubes y asociaciones deportivas de Tudela o bien mediante la creación de secciones deportivas propias de la empresa gestora. Así que bueno, ya vemos las implicaciones que tiene esta empresa, lo están cumpliendo y la buena noticia que leíamos esta semana en el Diario de Navarra es que El consistorio, el concejal ha estado intentando, desde el Ayuntamiento de Tudela, está trabajando con el Gobierno de Navarra para cambiar la Ley Foral de Contratos Públicos con el objetivo de equiparar a las entidades deportivas locales con las culturales. Así, de este modo, se podrán firmar convenios de colaboración y servirá para reducir las cuotas que deben pagar las familias. Esto es una muy buena noticia porque realmente, Juana, si esto se lleva a cabo y se puede conseguir que el Gobierno de Navarra pueda, de alguna manera modificar esta ley foral, pues van a poder tener más participación, se van a poder firmar más convenios con los clubes locales para poder ayudar a estas familias que quieren seguir formando parte de proyectos que tienen una gran implicación pública. Así que vamos a ver si todo esto ocurre, vamos a estar muy pendientes desde Hablando Claro de todas las actuaciones del ayuntamiento en el área deportiva y también de todo lo que vayan haciendo, y sería muy bueno pues que estos padres pudieran tener una respuesta por parte del ayuntamiento. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro cómo funcionan los clubes privados que utilizan instalaciones públicas aquí en Tudela. La verdad es que no hay nada mejor como investigar, preguntar y obtener las respuestas. Les deseamos al Club Deportivo Campo Amor